¿Qué haces, negro? Bien. ¿Todo bien? ¿Vos? Bien. Soy especialista en En así. interrumpir sueños. O concretarlo. O, bueno, ¿Eh? eso más que una especialidad es, no sé, una gracia recibida, me parece. Es una gracia. Yo creo que sí. Bueno, el negro Daniel Fontella. Es un director de una escuela rural. Cuando estaba en la escuela estudiando para maestro, allá en el, ¿cómo se llama? En el Mariano Acosta. En el Mariano Acosta, es famoso. De pie, ahí está. Ahora sí te puedes sentar. Puedo mandar saludos a todos los muchachos de la costa que Sí, andan por la a los comarca muchachos de andina, la costa, sí. a toda la gente de la costa, un abrazo fraterno, de parte de compañero de la promoción 70. Promoción 70. 69, yo como venía un poco retardado me Sí. recibí en el 70. Bueno, negro, ¿a vos te enseñaron en el Mariano Acosta que los mapuches sueñan y los sueños se le concretan? No, no, no. No, la verdad que no. No me enseñaron ¿Te dijeron nada. alguna vez que dentro de la cultura de la gente de la Patagonia estaba esta cuestión de los sueños así muy fuerte, muy metida, ¿no? No, no, no, no. No, en toda mi etapa de magisterio no. Lo único que estudié fue la historia oficial. O sea, ni pensar ni hablar de la cosmovisión de los pueblos originarios. O sea, yo conocí lo que aparece en los manuales, en aquellos viejos manuales Capelús, en primaria y después en secundaria, lo que cuentan los libros de historia, que es la historia oficial, A pesar de que estos Mariano años. Acosta ha sido uno de los mejores lugares donde poder hacer el magisterio. Sí, tradicionalmente sí, pero también. Bueno, volvamos a usar el término, tradicionales, Tradicional. ¿no? O sea, esa escuela arquetípica, ¿no? De la docencia excelsa y poseedora y detentadora del saber, ¿Vos saber único. soñaste ser maestro? Sí, desde siempre. Desde cuando estaba en primaria ya me tiraba esa idea. Y director de una escuela rural. Digo, cuando salen de ahí, después dicen, ay, qué lindo ir a laburar a un lugar, ¿o no? Sí, no sé si director, o sea, no pensé O laburar. en el cargo, pero sí pensé en la posibilidad de trabajar en una escuela rural, sí. ¿A vos te enseñaron que había que hacer participar a la comunidad en lo que más se pudiera, digamos, dentro de todas las posibilidades, convocar y llamar y traer y hacer participar y hacer la educación nuestra de cada día con los pibes de esa comunidad en función de la problemática? No, eso no me lo enseñaron en mi preparación profesional. Si me tengo que acordar de quién me habló por primera vez de el rol de un maestro rural y cómo enseñar, cómo trabajar en una escuela rural, me acuerdo de Horacio Rodríguez Ruiz, quien era el director anterior De esa a mi escuela. llegada en la escuela de Cuesta del Ternero, y que luego fue, cuando se fue de Cuesta del Ternero, fue director de Educación Rural de la provincia, y que falleció en el 86. O sea, lo tengo como, creo que es mi verdadero maestro. Él te habló de eso, Sí, de la él me participación. mostró el camino, él me mostró el rumbo. Él me dijo, me abrió los ojos y me dijo, si querés ser maestro, me parece que este es el camino. ¿A vos te enseñaron que en cuando ibas a ser maestro que había conflictos con la gente originaria del lugar? El tema de la Digamos, te contaron lo de las tierras fiscales, que podía suceder eso, que eso influía directamente en las comunidades, que los pibes aprendían antes de llegar a la escuela a perder la posibilidad de comunicarse en su lengua, de no tener un pedazo de tierra. No, eso lo fui aprendiendo en mi ejercicio en el ternero, a partir del contacto con la gente, a partir del contacto con la realidad de Río Negro, a partir del contacto con otros maestros rurales que trabajan en parajes más internados en la meseta, a partir de encuentros con esos maestros que justamente se generaron a partir de esa dirección de educación rural, que creo que fue el momento más alto que tuvo la provincia a nivel de educación y sobre todo a nivel de educación rural. Y gracias a este amigo. Gracias a él, sí. Gracias a él. Entonces hay que irlo haciendo el sueño. No te lo enseña nadie. Yo creo que no, que nadie te enseña. ¿Qué es lo que va a suceder con vos mañana? ¿Y qué sos capaz de construir o de transitar en búsqueda de hacer tu vida, ¿no? Porque en definitiva es parte inseparable de mi vida, mi profesión. Bueno, vamos a ir a los bifes de a poquito, pero vamos a ir anticipando. Los otros días, ¿qué día fue exactamente? El 10 de mayo. El 10 de mayo. Se concretó un sueño. Por lo menos de esa manera vos me lo contaste y dijiste, bueno, de aquí todo lo que venga es la yapa, ¿no? La escuela de la Cuesta del Ternero lleva el nombre de una pobladora de ese lugar, mapuche, a la que asesinaron por una cuestión de tierras. Una Sí, abuela, sí. Lucinda Quintupuray. Vos llegaste al lugar sin conocer las historias de las Lucindas que hay por todos lados. Sí, decididamente sí. Yo llegué directamente de la ciudad a Cuesta del Ternero con un intervalo de 15 Y días con un programa de trabajo. de estadía, ¿eh? Con un programa, no, ningún programa de Con un plan trabajo, de trabajo con que te una. bajaban de la... Ah, sí, con un plan de trabajo y una ignorancia total de cuál era mi función, cuál era mi rol y cómo abordar mi cotidianidad, ¿no? Mi trabajo día a día. La Cuesta del Ternero está casi en el límite de la meseta patagónica y está metida en la precordillera, digamos, donde ya empiezan las grandes montañas, subir, bajar, meterse en el bosque. De ahí para allá ya empieza todo más achaparrado, el Ñire Bajo, Neneo, Sí. Coirones, y ya entramos en toda la zona de meseta para hasta llegar a la zona del Maitén y todo ese lugar, ¿no? Está entre el Maitén y el Bolsón a mitad de camino. Claro, como el Coihue, que es Claro. un paraje muy similar en todas sus características, Tal cual. son zonas de transición Claro. entre la meseta y la cordillera. Ahí llegaste un día. Ahí llegué un día, sí, llegué un día que ya el otro día encontré el papelito que me designaba. ¿Un día soñado? Sí, te digo que si alguna vez fue soñado, fue abordado con muchas incertidumbres y muchos temores, porque llegar con un colchón y una valijita caminando, mejor dicho, en el viejo charter al cruce, porque sabía que alguien me iba a esperar ahí para llevarme a la escuela donde me habían designado, El charter iba de Bolsón a Bariloche. de Bolsón a Te Bariloche. dejaban el cruce y de ahí 20 kilómetros hasta llegar a la 15 escuela. 15 kilómetros, 15 kilómetros hasta hasta llegar llegar a a la la escuela. escuela. Camino de tierra, todo Sí, lo que significa. sí. O sea, por un lado, sí, soñado con muchas expectativas, pero también muchas sensaciones mezcladas, ¿no? Entre ellas la incertidumbre, ante lo desconocido, ¿no? ¿A dónde voy a ir a parar, ¿no? Pero llegaste después de un golpe muy fuerte, la muerte del amigo, No, que no, había no, sido no, fue director. posterior. Ah, fue Fue posterior, posterior. mucho Sí, más. no, hay todo. Un tiempo. Afortunadamente tuvimos un tiempo compartido, Ah. Desde el momento que él se fue y que a mí me nombran para reemplazarlo a él, tuvimos 2 años compartidos a partir de su gestión como director de educación rural, En la provincia. en la que se puede decir que desarrollé mis Sueño. aprendizajes, mis primeros aprendizajes sobre la realidad de Río Negro, la realidad del pueblo mapuche y la visión de un maestro con mayúsculas de cuál era el rol de la escuela Nadie se acuerda de en la un escuela. lugar así. Digo, ¿De él? sí, No. son pocos los que se acuerdan. Sí, son muy pocos. Realmente el trabajo de él incluso está ignorado hasta a nivel de la Universidad del Comahue, que se han hecho estudios y relevamientos sobre educación rural. Todo el trabajo de él ha permanecido ignorado hasta hace poco. Hasta en la propia población, no sé si la de Cuesta del Ternero, pero en muchos lugares está esta puta historia de los hippies y los Vic y los Nick y toda la pavada que Sí, sirve sí. para hacer negocios políticos y comerciales, ¿no? Y económicos. Y también, ¿no? Hasta desde esos lugares, ¿no? Desde esos lugares no pasó desapercibido, porque fue prescindido. Desde esos lugares, justamente no pasó desapercibido. En el 78 fue prescindido por el Consejo Provincial de Educación. ¿Qué Pasó quiere a, decir prescindido? y la ley de prescindibilidad que sacó el proceso para Lo dejó fuera. dejar sin laburo a todos aquellos que podían convertirse en agentes peligrosos para el orden establecido por el proceso militar. ¿Dejó de hablar del flaco? No. Al contrario, es un orgullo y un placer poder hablar de él. ¿Y cómo llegaste ahí? ¿Con la valija y Con la valijita y un colchón. los sueños? Sí, una valija cargada de dudas, de preguntas y de algunas ilusiones que estaban perdidas en esa maraña de, bueno, está bien, para llegar a esto tengo que recorrer todo esto, ¿no? Tengo que empezar a despejar todas estas preguntas, que eran muchas más, ¿no? Y que tapaban la visión de aquel sueño o ilusión, ¿no? Con la mujer y los hijos. Llegaron después, a los 2 meses. ¿Vos le contabas, le escribías? Sí. O hablábamos por teléfono o le escribía, Estoy en sí. un lugar así, así. Sí. ¿La carta, no? No, no, no, no, ¿No te acordás? no. No, no, no, no, no me acuerdo. Sinceramente no me acuerdo, no. ¿O no la querés contar? No, no, en serio, no me acuerdo. Okay. Dice, alguien llamó y dice que cuente una anécdota que le pasó al llegar. Bueno, entre mis tantas ignorancias estaba el trabajito de picar leña, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Vos de dónde venís, barrio? Y de Parque Patricio. Parque Patricio. En Flores vivía antes de venir para acá. Y después Siempre anduve por ahí. Me hubieran visto como los dibujitos animados, Claro. ¿no? Había Pero largo, ¿no? ¿O no? Más o había menos. en ese momento, no me acuerdo, ¿sabes qué? No me acuerdo, tenía que Pero con mirar fotos, más o menos, sí, algo, un bagaje impresionante de rock sí. and roll. Sí. Noche, rock and Puro roll, rock and roll. viste, sí, un poco de eso era, en eso consistía mi vida fuera de de las aulas, ¿no? O sea, trataba de. Era mi pasión, y es, sigue siendo mi Sigue pasión. siendo. ¿Y entonces? Bueno, Cortar me leña. contaba que me hubieran. Si hubiera podido filmar, hubieran visto como aquellos dibujitos animados, ¿no? Del sonso, y va a picar, o sea, va a Un clavar una muro. chita de mano en una viga de acero, ¿no? En realidad, esa viga de acero era un tronco de radal de metro, Por ejemplo, súper ¿verdad? secos, Con nudo. y con nudos, y cada golpe era ding, se movía todo. Yo me movía de los pies a la cabeza, quedaba vibrando y Y el tronco el no tronco aflojaba. ni se mosqueaba. Y había que prender el fuego porque hacía Y frío. había que prender el fuego, sí. Aparte, llovió, yo llegué fines de septiembre, llovió todo el mes de octubre. O sea que obligado a calentarme de alguna manera. Así ¿Y que lo que cómo hacía. sucedió la encendida del fuego? Y no, la encendida en algunos campamentos tenía, digamos. La encendida se podía. O sea, Hay lo ramitos, jodido era sacar astilla para prender. Una vez que conseguía prender el fuego, ya después echaba tocón entero, Claro. pero ¿Y el lugar qué te para pareció? aprender le robaba a doña Leocadia, la Por ejemplo, cocinera, le claro. robaba, ella picaba la leña durante el día y yo a la tarde cuando ella se iba se la robaba y me la traía el cajoncito de leña para prender yo el fuego y a la mañana cuando llegaba tenía que volver a picar leña. ¿Está doña Leocadia No, la doña Leocadia falleció en el año falleció? 91, ahora está la hija de doña Leocadia. Está la hija. Es la cocinera actual de la escuela. Eso también tiene que ver, ¿no? Con toda esta cuestión, ¿no? Esa transmisión de uno al otro. Sí. Sí, yo creo que, bueno, esa es si hablamos desde el lugar de la educación, en la transmisión, en la forma en que se transmite, se educa, ¿no? Qué bárbaro, O ¿no? sea, el Porque saber se transmite de padres a hijos. me imagino a los pibes comiendo los guisos de Doña Leocadia, haciendo toda esa cuestión, esas maravillas de la cocina en una escuela rural, para lograr que los pibes coman en función también de una cultura, ¿no? Porque supongo que se deben haber preocupado por eso también, porque no es la cuestión de poner un sobre adentro de un cacho de agua y darle eso, sino que la preocupación para que tenga un cachito de carne, un poquito de zanahoria, un poquito de papa, Sí. esa cosa. Y ahora la hija también intentando lo mismo porque la situación no es muy, muy diferente. No, no, no es diferente. Quizás hay más chicos ahora que los que había cuando yo llegué. Cuando yo llegué había 13 alumnos. Hoy hay 19. Qué bárbaro. Y Hay más. no ha cambiado demasiado. O sea, quizás ahora está un poco más estandarizado el tema de la provisión del comedor y ya no es resorte del director el Sí. manejar y administrar el funcionamiento, ¿no? Del comedor. ¿Pero eso quién lo logró? ¿El director? ¿O lo logró la comunidad? ¿O lo logró el Ministerio de Educación? Esa es una larga historia. ¿Cómo se logra esto que haya como autonomía, ¿no? En esta. De que uno no tenga que cargar con Sí. ese peso. Y que la cocinera En definitiva, resuelva. es un beneficio que se consiguió gracias a quizás a que en algún momento el Consejo de Educación se dio cuenta de que no en todas las escuelas se administraban los fondos de la misma manera y con el mismo criterio, ¿no? Con un criterio de el mayor aprovechamiento posible. Y eso llevó a que finalmente el Consejo descentralizara, mejor dicho, centralizara el tema del aprovisionamiento de los comedores escolares. ¿Cuándo la conociste a Lucinda Quintupuray? Y por el 85, 86, no recuerdo exactamente el día. ¿Vos pensabas en ese momento que la escuela podía llevar el nombre de ella? ¿En ese momento? Sí. No, no, en ese momento me sentí el enorme placer de conocer a una persona, un personaje que realmente me fascinaba. Me fascinaba, me alegraba, me ponía contento, me despertaba admiración, me hacía reír, me divertía, Era me despertaba ternura. una vieja paisana de la montaña. Sí. Hacía quesos. Sí. Su familia instaló la primera fábrica de lácteos que hubo en toda la comarca. Los Quintupuray tuvieron la primera fábrica de lácteos de toda la región. Andaba a caballo. Sí, a la inglesa, sentada de costadito. Ah, de costadito, Sí, con las dos piernitas para un lado de con la las dos montura. piernas para un lado. Ajá. ¿Y vos te acordás qué montura tenía? Era una montura paisana con la pelera y Sí, los sí, sí, cueros, sí, sí, o era una sí. montura tipo mexicana que tenía donde poner la pata, algo por el estilo. No, no, no, No. no, no, no, tenía una montura sencillita, sí, bien, bien característica de De la la zona. zona. Ajá. Y lo que siempre recuerdo es que cuando llegaba había una piedra grande que estaba sobre la huella del camino vecinal que pasa por el frente de la escuela y de la casa de la escuela. Y bueno, buscaba esa piedra para bajar del caballo, de su yegua, y para subirse e irse, Era ¿no? una yegua. Una yegua. quedaba con su yegüita y su perro. ¿De qué pelaje? No te acuerdas. No me acuerdo. Marroncita, me pregunté. No aprendí. Oscura. Es que todavía me falta aprender. Oscura, decían los chicos los otros días. Exactamente. Oscura. ¿Y por qué la conociste? ¿Qué pasó? Ella no tenía hijos para la escuela, ¿no? Vino de visita. Ah, vino de visita. Vino de visita. Ajá. ¿Cuántos años hacía que estabas en la escuela, no? Varios. Y no, un año y medio. Yo no me acuerdo, ya te digo, no me acuerdo exactamente cuándo fue la primera visita. Pero hacía. Había pasado un tiempito, ponele. No mucho. Pueden haber pasado por lo menos 6 meses. ¿Y llegó a la escuela a visitarte? Sí, llegó. ¿A ver quién eras vos? Claro, sí, a saludar. Y trajo un queso de regalo y se presentó y charlamos y después le dimos algunas cosas que ella, para que se llevara algunas cosas para comer. ¿A vos qué te producía verla? Todo lo que te dije antes. ¿Vos cómo la viste el primer día que llegó? ¿Dijiste, esta mujer viene a pedir algo? No. No, ni me acuerdo. ¿Se presentó así de una? Ni me acuerdo, realmente ni me acuerdo. Sí tengo presente todo lo que despertó en mí haberla encontrado y conocido y haber compartido desde ese primer día en adelante cada visita. Ella vive lejos de la escuela, vivía lejos de la escuela. 15 kilómetros aproximadamente. 15 kilómetros. Mm. De bosque, río, hay que pasar el río. Sí, hay que remontar el río, cruzarlo, vadearlo un par de veces. Y después entrar a subir la cordillera. Claro, va subiendo. Sí, creo que donde está ella debe haber 150 o 200 metros más que la altura de la escuela. Pero hay que bajar al cañadón del río y subir, ¿o no? Pasar. No, porque la escuela está prácticamente sobre el cañadón. Está sobre el cañadón. Hay que empezar a remontar el río porque sí. Ahí empieza a subir el, uh-huh. el terreno, ¿no? ¿Y vos después se te ocurrió ir a verla, a visitarla a la casa? Llegué. ¿O ella vino muchas veces? Dos veces a verla a ella. Dos veces fui. En 7 años. No, hasta el 93. En 8 o 9 años fui a visitarla 2 veces. Lamentablemente no fui todas las veces que por ahí hubiera querido. ¿Y por qué fuiste? Porque quería ir a visitarla, tenía ganas de ir a visitarla, quería conocer el lugar donde vivía. Quería llegarle yo con una visita alguna vez, porque ella siempre venía a visitarme. Tenía que corresponderle alguna vez con alguna visita, ¿no? Por más que yo fuera un hombre más ocupado. El director. Claro. Así que un día me acuerdo que fui a caballo con don Cándido Hernández, un amigo, uno de los amigos que coseché en el Ternero. Él entonces era encargado de la estancia Machincumé. Y bueno, un día con él, con su hijo, el negro Hernández, que trabaja acá en Whisky, Felipe. Y bueno, vinieron con 3 caballos, me subieron a mí el caballo y fuimos a visitar a Lucinda ese día. Y después fuimos un día caminando con los chicos de la escuela en ese momento. ¿Los chicos la conocían todos? Los chicos la conocían, sí, todos los chicos la conocían. Fuimos con todos los chicos y un exalumno de la escuela. Y nos planteamos un día de camping, de excursión, nos llevamos alguna vianda para comer y nos fuimos caminando. Y no me olvido de esa visita porque cuando llegamos no estaba doña Lucía. Claro, estaba laburando. No la encontramos, entonces nos quedamos un rato esperando y no aparecía, bueno, en ese empezamos, bueno, vamos a ir comiendo algo mientras tanto, nos fuimos haciendo tiempo. En un momento una de las chicas dice, allá está doña Lucinda, dice. Yo miro, no la vi. Allá está tirada en el pasto. Y yo me asusté. Y los chicos salieron, la que la había visto, y 2 o 3 chicos más salieron corriendo adelante y yo fui atrás. Y esto me lo contaron ella, porque yo llegué tarde. Los chicos llegaron donde estaba ella, también preocupados, le dicen, doña Lucinda. Y ella estaba tirada en el pasto con los ojos cerrados. Y los chicos también se preocuparon. Entonces, después de que le preguntaron, la llamaron, abre los ojos y se empezó a reír. Esto me lo contaron ellos, ¿no? Los chicos. Y cuando yo llegué ya estaba levantada, estaba riéndose con los chicos y estaba contándole. Dice, no, la verdad, vengo del campo y estaba Claro. cansada, así que me eché un rato a descansar. A dormir, Claro, a descansar a descansar, sí. en el Lo más pasto. lindo que en realidad estaba a 200 metros de la casa. Sí, pero era el lugar ese. Sí, se había cansado ahí se quedó. Ahí le agarraron las ganas y ahí se quedó. Le agarraron las ganas y que era verano, así que no la premiaba el frío ni nada, así que se tiró ahí y se quedó ahí descansando. Y se reía. Sí, se reía porque aparte creo que No esperaba encontrar semejante cantidad de gente también. no, pero me parece que ella había visto Algo. había visto que había gente y había visto a los chicos llegar y me parece que Dijo, allá no puedo dormir. Escuchó las voces de los chicos y a mí nadie me saca la cabeza que cerró los ojos a propósito porque por lo que me contó la nena que llegó primero era como que les estaba haciendo una broma, ¿no? O sea, se hizo la desmayada, la dormida para. Jugó ahí. Claro, Doña Lucinda jugaba con los chicos. tenía esa picardía, sí. Jugaba Sí. con los chicos, jugaba con los animales. Sí, le gustaba ¿Cómo jugó con él? entretenerse. Y con los animales jugaba, hablaba, ella nos contaba, yo no lo he visto, ¿no? Pero ella nos contaba que hablaba con los animales, los retaba, cuando se le iban lejos y no los podía agarrar, o se pasaba demasiado tiempo para poder arrear a las vacas y a los terneros, después los retaba y les echaba en cara que le habían dado demasiado trabajo, ¿no? ¿Estas cosas aparecen después de una cuestión particular o vos ibas particularmente a lo de Lucinda o visitabas a todos los vecinos así por igual? Bueno, en la época que yo vivía allá solíamos ir de visita A la casa de los vecinos. con mi señora y mis hijos, íbamos a las casas más cercanas, íbamos asiduamente de visita, ¿no? Porque bueno, ¿Ese es el laburo de un maestro rural? No. Laburo. es Uno parte. le dice laburo, Sí, ¿no? es parte. O sea, el tener relación y visitarse con los vecinos, y yo creo que sí, es parte de la buena vecindad, y desde ese lugar me parece que es el lugar del maestro. Porque si el maestro no es un buen vecino, no es un buen maestro tampoco, ¿no? Qué cosa, ¿no? ¿Cómo suena en algunas voces la frase buena vecindad y cómo suena en otras, ¿no? Claro, sí, suena a veces puede sonar como una ironía esto de buena vecindad, ¿no? A nosotros nos pretendieron meter en la cabeza lo del buen vecino, Lewis del Lago Escondido, hace algún tiempo, cuando se discutía la historia, la del buen vecino, ¿no? Sí. Y vos ahora estás hablando del buen vecino también. O sea, digo que los términos son los mismos, las palabras son las mismas. Sí. Y la intención y el objetivo es totalmente diferente. Sí. ¿Por dónde pasa? No sé, en el caso de Lewis, que se haga cargo Lewis. Por el bolsillo. En el En caso tuyo, por el el caso corazón. mío, Digo, como padre. simplemente para poder pasar un rato ameno llegando a visitar a la gente que está cerca y poder charlar y poder compartir momentos, Ni ¿no? siquiera como una cuestión de laburo. Yo diría que no, eso es parte de la convivencia, me parece a mí, y que más allá de que alguna visita pueda tener algún motivo que esté relacionado con el trabajo, creo que lo primero es el tema de la convivencia, del acercarse, del estar en contacto, del contarse lo que uno cree que quiere compartir o quiere contar. El sentir que uno, el poder, así como uno se siente halagado ante una visita, ¿no? El poder devolver ese halago, ¿no? Correspondiendo a una visita, ¿no? Me parece que pasa por ese lado, pasa más por relaciones humanas que por cuestiones profesionales. Un día corrió la noticia Lucinda no está. La encontraron los vecinos en algún lugar. Con un balazo. ¿Y qué pasó? Fue duro, fue, la verdad, quizá el momento más triste que me tocó vivir en. Porque fuimos testigos de la partida de varios viejitos, sí, sí. En todos estos años, pero no de esa manera, ¿no? No tan, digamos, víctima del paso del tiempo, de lo irremediable, de ciclos cumplidos, ¿no? Pero en el caso de Lucinda fue duro, fue diferente, fue violento, fue desgarrador, ¿no? Ponerse a pensar cómo es posible, ¿no?, que una persona que en ese momento creo que tenía 79 años, o alrededor de 79 años, una persona que no le hacía daño a nadie, que al contrario, tenía las puertas abiertas de la casa para cualquier viajero que anduviera necesitando un poco de abrigo, de calor, algo de comer. Y el queso casero dispuesto para entregarlo. Uh-huh. Sí, sí. Cosas simples. Entonces era, o sea, toda la angustia y todo el dolor de lo inexplicable, ¿no? De lo que no tiene sentido, que no hay explicación posible, por lo menos de la lógica, o sea, de la lógica de uno, ¿no? ¿Y qué pasa en esos momentos? Y pasa esto. Es mucho dolor, mucha tristeza, mucha rabia. ¿La rabia es buena para los sueños? Sí, creo que quizás sí puede llegar a fortalecerlos. Creo que debidamente reciclada, ¿no?, es bueno para empezar a fortalecerse nuevamente, ¿no? A partir de ahí, ¿a vos se te produce algo o se produce algo en la comunidad en el que empiezan a, no sé, a amasar el sueño de la escuela con el nombre de Lucinda? No es, creo que fue quizá un proceso un poco más largo, o sea, un dolor como este y un crimen de estas características no se asimila de la noche a la mañana, ¿no? Uh-huh. Creo que pasó un tiempo que fue el tiempo en que se fue asimilando esta realidad. Luego preguntarse por qué, ¿no? Claro, sí, sí. ¿Y después quién? Sí, sí, ¿por quién? Y después, sí, sí. Y que bueno, son todas preguntas que todavía están sin respuesta, ¿no? O sea, el crimen. Están sin respuesta desde lo institucional. Sí, sí, sí. La ley no hay una respuesta a eso, ¿no? Y aparte fue todo un proceso que después trajo la familia de Lucinda, el hijo de Lucinda, al lugar. Después muere el hijo de Lucinda también ahí en el de tornero. La misma manera. Y bueno, todas esas, es como que fueron una serie de acontecimientos que no permitieron realmente un respiro, ¿no? Como poder empezar a asimilar una desgracia cuando de repente ya había otra, ¿no? Fue Una tras otra. una tras de otra. Y yo creo que habrán pasado 3 años, 3 o 4 años, hasta que de alguna manera surgió la necesidad de rendirle algún homenaje, de recordarla de alguna manera, ¿no? ¿A quién se le ocurrió? Esto es personalizar la cuestión, Vos sabés que no me acuerdo. pero supongo que en algún momento alguien dijo, y puta, qué lindo sería que la escuela se llame como Lucinda. En ese momento, lo primero que surgió no fue esa idea, sino hubo en el momento en que viene el auge del plan social y la llegada de libros a la escuela, que vinieron una cantidad importante de libros, surge la idea de la escuela de inaugurar una biblioteca, ¿no? De poner la biblioteca que siempre estuvo y ahora enriquecida con una cantidad de volúmenes, ponerla, inaugurarla y como forma de ponerla también a disposición de toda la vecindad, ¿no? De abrir la biblioteca oficialmente, Esa fue ¿no? una idea desde un escritorio, ¿no? ¿La de la La biblioteca? de el plan social y No, la de todo. Plan Social sí, es otra película que, digamos, que creo que quizás va a contramano de esta historia, ¿no? ¿Hablan esos libros que llegan desde el plan social de las Lucindas, de la tierra? Sí, por primera vez llega material a la escuela donde ahí encontramos una visión diferente de los pueblos originarios, porque llegan los libros de Miguel Ángel Palermo y bueno, y empezamos por primera vez en la escuela hay libros que contienen relatos de la cultura de los pueblos originarios, la cosmovisión de los pueblos originarios. Y bueno, son estas contradicciones, ¿no? Fuertes Del del sistema. sistema, pero que bueno, que van de alguna manera también van de la mano con esta etapa de revisionismo, ¿no? Que se abre en la última mitad del siglo pasado, ¿no? A partir de los 80, donde se empieza a abrir la puerta, Por lo menos a decir algo. claro, Ah, para bien. contar una historia con otros matices, que no son lo de la historia tradicional que siempre que mamamos todos en la escuela, ¿no? ¿Y se podía relacionar en la escuela una historia con la otra, digamos? Es decir, bueno, vos agarrabas un libro que llegaba y les ofrecías a los chicos, les decías, miren chicos, acá en este libro hay una historia muy parecida a la que nos pasa a nosotros todos los días, la que venimos pasando durante años y toda esta cuestión de la tierra, de las tierras fiscales, de los alambrados, del corrimiento de alambrados. Sí, se pudo trabajar, pero creo que el punto de partida es no pasó por ahí, sino por el lado de empezar a revalorizar, o sea, a darle su justo valor a las culturas originarias, ¿no? O sea, a mostrar que acá, salvajes, Con taparrabo y pluma. claro. Ignorantes, incultos o incivilizados. Bueno, a cuestionarse eso, la palabra civilización, por ejemplo, empezar desde ahí, ¿no? Creo que ese fue el comienzo, empezar a correr un poco el velo para que los chicos empezaran a preguntarse realmente si esta gente que pensaba así, que se organizaba socialmente así, que tenía así sociedades horizontales, ¿no? Que tenía cosmovisiones riquísimas. Gobiernos horizontales, ¿no? La última Claro, cosa para hablar con términos actuales. claro. Consejo de ancianos. Podía ser, digamos, calificada, o por qué se la calificaba de la manera Bruja. en que se la calificaba, ¿no? ¿no? Una organización social que, digamos, es lejos un modelo, ¿no? De cómo se debe organizar una sociedad, ¿no? Y bueno, creo que ese fue el rumbo primero, empezar a romper lo que años de escuela tradicional fueron logrando en los ámbitos rurales, ¿no? Eso depende de quién lo tome, ¿no? Porque esos libros y esos cuadernos y esa biblioteca llegaron a todos lados. Sí, y sí, sin embargo, en muchos lugares todavía sigue la historia del general Roca como héroe, ¿no? Y sí, yo creo que puede estar presente todavía en muchos lugares, en ese lugar, digamos, arriba del pedestal, y como personaje significativo de la historia argentina, para todo el mundo, cuando en realidad, bueno, sabemos que no es así, ¿no? Bueno, esto fue una separata, digamos, ¿no? Hablar de. Pero empezó a generar la biblioteca, a generarse la biblioteca. Claro, para la inauguración de la biblioteca había que elegirle un nombre. Ajá. Y bueno, se anotaron nombres, entre todos esos nombres que anotaron los padres, los vecinos, los chicos. Bueno, pero eso tampoco es gratuito, digamos. ¿Alguien generó esa historia? ¿Quién la generó? Bueno, eso fue una idea, sí. Bueno, dijiste a los padres, che, bueno, ¿qué nombre le ponemos? Vamos a bautizar la biblioteca. Porque no pasa en todos lados. Y pensemos en esa posibilidad de elegirle un nombre a la biblioteca, para que tenga un nombre. Y bueno, salieron, se escribieron, no sé, varios nombres. Entre esos nombres que se proponían estaba el de Lucinda Quintupurá. Qué impresionante. Y bueno, unánimemente salió al toque. Se decidió que se llamara así. Entonces ese fue el primer paso. ¿Quién llevó el cuadro o la foto de esa que hay de Lucinda? Y ese lo llevé yo a la escuela. A partir de la única foto que guardamos de Lucinda de una visita que hizo a la casa, que se sacó una foto con mi señora. Ajá. Y bueno, tomamos esa única foto que teníamos, la sacamos a mi señora de la foto. ¿Cómo se llama? Eduardo Keimel hizo el trabajo de escaneo y ampliación. Uh-huh. Y él logró ese retrato que tenemos. El retrato de Lucinda, que no hay mucho, digamos. No. Que es como único. Sí. Por lo menos es la única foto que yo personalmente que guardamos en casa de ella, ¿no? No sé si habrá algunas otras fotos, debe haber, quizás. Pero yo cuando le pregunté a los vecinos, ninguno me dijo que tuviera. Vi una foto de Lucinda de mucho más joven, en blanco y negro, una foto chiquitita que me dio el sobrino Poli, y con la que quizá en algún momento se pueda llegar a hacer un trabajo de escaneado para ver si se puede, qué se puede lograr de esa foto, ¿no? Una Lucinda mucho más joven que tendría en ese momento, no sé, cerca de 35, 40 años. Sí. Y debe haber alguna otra foto más, seguramente. ¿Y entonces cómo aparece el nombre de la biblioteca? Claro, y bueno, la biblioteca se llamó así y continuó llamándose así hasta que un día ya constituida la población del Ternero. ¿Qué quiere decir constituida la población? No, constituida, esperá, mezclé lo. Dale. Digamos, redacté mal. Empecemos de vuelta. En el año 90, y no me acuerdo ahora si fue el 99, la parte de la población de Cuesta del Ternero se constituye como comunidad indígena. Epa. Y a partir de ese hecho puntual y del propósito firme de la comunidad de empezar a desandar el camino en búsqueda de las raíces, en búsqueda de su verdadera identidad, en búsqueda de su historia, surge la idea de pedir que la escuela, que no tiene nombre, que pueda llevar el nombre de un referente de la comunidad. Específicamente el nombre de Lucinda. Sale de la comunidad. Uh-huh. Uh-huh. Y ahí viene la pelea. Digo pelea porque lleva años. Sí, llevó un tiempo largo, sí, llevó bastante tiempo la tramitación. O sea, se mandó una nota de pedido de parte de la comunidad, firmada además por los vecinos que no son integrantes de la comunidad indígena y por los que trabajamos en la escuela. Después se hizo un reclamo a los 3 meses, después se hizo un reclamo a los 6 meses, un reclamo al año. Y pasado más de un año, o cumplido el año y poco tiempo más, vino la respuesta del Consejo con la resolución, que fue en el año pasado, el año 2001, en enero, 29 de enero, mirá vos qué fecha insólita, con la resolución del Consejo de Educación. 29 de enero. Ah, no, es no, febrero. Tal. 29 de enero del 2001, una fecha donde generalmente. Se supone que no laburó nadie. El Consejo Provincial de Educación estaba de vacaciones. Estaban en pedo. No sé, pero. Salió. Salió en esa fecha y bueno. A partir de ese momento ya oficialmente la escuela se llamó así. Y después, bueno, durante todo el año pasado hubo un montón de problemas, sí, de dificultades, el sistema educativo colapsó. Hubo tres meses y medio sin clases, después surgió el problema del transporte escolar de los chicos, se fueron dilatando, fueron apareciendo dificultades que no nos permitieron pensar en celebrar este logro de la comunidad, de que la escuela lleve el nombre de un miembro de... Y ahí empezó la fuerza del sueño, de celebrar, digamos. Y claro, bueno, sí, se habló, hemos tenido unas cuantas reuniones con todos los vecinos, viendo cómo lo íbamos a celebrar, qué íbamos a celebrar, qué connotaciones iba a tener ese encuentro, día a día, a quién, ¿no?, se iba a invitar, si íbamos a invitar a todos los funcionarios, si íbamos a hacer un acto oficial, si íbamos a invitar a las personas de quien nosotros realmente creemos o creíamos que tenía que estar presente. Bueno, hubo 7-8 reuniones fácil durante el transcurso de todo el año pasado, hasta que al final la decisión fue que la comunidad haga la celebración, que no fuera un acto formal de la escuela, que lo celebrara la comunidad con los invitados que ellos eligieran para que estuvieran presentes ese día. Y bueno, y así se hizo finalmente. Fue un acto sencillo, simple, donde lo único que escuchamos fue el testimonio emotivo de los vecinos que tuvieron ganas de hablar y se animaron a hablar, porque quizá alguno tuvo ganas y no se permitió hacerlo. Pero bueno, es lo que ustedes vivieron, porque ustedes estuvieron presentes. Sí, tuvimos el honor de ser invitados. Sí. Vaya frase. Sí, junto a lo de, una de las decisiones de la comunidad en su momento fue invitar a todos los medios, porque querían que esto trascendiera, ¿no?, a través de los medios de comunicación. Lamentablemente hubo medios que no llegaron y ustedes por suerte pudieron estar ahí y participar de la celebración. Negro, una vez vos estabas muy cansado. Nosotros hace muchos años que nos conocemos, ¿no? Y viniste a casa a pedir una bolsa de dormir. Sí. Y bueno, y con las charlas que tenemos, así, ¿qué hace Negro? Bueno, ¿dónde vas? ¿Qué vas a hacer? Y me voy a ir a caminar la Cuesta del Ternero y voy a ir a parar a la casa de los vecinos. Sí. Sí, eso lo hice el verano del... Este verano pasado, no, el anterior, verano del 2002. Sí. Sí, sí. Nunca lo había hecho. Necio. Idiota total. De no haberlo hecho antes. Claro. Sí, sí. Ninguna fuerza abatirá tus sueños, porque ellos se nutren con su propia luz, se alimentan de su propia pasión, renacen cada día para ser. Sí, la tierra señala a sus elegidos. El alma de la tierra, como una sombra, sigue a los seres indicados para traducirla en la esperanza, en la pena, en la soledad. Si tú eres el elegido, si has sentido el reclamo de la tierra, si comprendes su sombra, te espera una tremenda responsabilidad. Puede perseguirte la adversidad, aquejarte el mal físico, empobrecerte el medio, desconocerte el mundo. Pueden burlarse y negarte los otros, pero es inútil. Nada apagará la lumbre de tu antorcha, porque no es solo tuya.